¿A dónde están los borrachos? Que vienen a beber, que vienen a tomar. Todas las noches no paran de bailar. Que vienen a beber, que vienen a tomar. Todas las noches no paran de bailar. Yo me tomo la vida, borracho soy, no cambio más. Todas las noches yo me voy a chupar, borracho soy, no importa lo que digan. No me arrepiento, yo me tomo la vida, borracho soy, no cambio más. Todas las noches yo me voy a chupar. ¿A dónde están los borrachos? Que vienen a beber, que vienen a tomar. Todas las noches no paran de bailar, que vienen a beber, que vienen a tomar. Todas las noches no paran de bailar.